Las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. On the rooftop, moonlight. I'ma go get some time alone with you. Oh. Yeah, we could go dancing, moonlight. Soak up the disco, moonlight. I dig it when I get that. Oh, time alone with you. There's a beautiful Sunday morning. Hey. You see the sun up in the sky. Oh. When I'm alone with you, if you wanna get dirty, moonlight, slipping on the mudslide, moonlight, we could cut the chit chat. Give me that time alone with you. Oh yeah, we could skip the border, moonlight, swim around the ocean, moonlight, and an octopus light when you give me that time alone. To Nirvana, play all day in bed with me and teach me how to love ya. You wanna be my partner, but baby, please believe me, loving me ain't easy. I'ma need some time with you. You gon' need some time with me. Who knows what we're gonna do? All I hope is you don't leave. All night, star bright, all night, shines down on me. I'ma need some time with you. So good, it's alright. It's alright. You're all I see. Need some time with me. At times we may find, hearts grow heavy. Hearts been grow heavy. So good, it's alright. You're all I need. All I hope is you don't leave. Who's that? The most beautiful girl in the whole wide world, and she's mine. I need time, give me time alone. The most beautiful girl in the whole wide world, and she's mine, all mine. And I want her to know that my feelings show. I need time, give me time alone. The most beautiful girl in the whole wide world, and she's mine, all mine. And I want her to know that my feelings show. Sunshine, oh, walking on the rooftop. Moonlight. We could cut the chit chat. Moonlight. I dig it when I get that. Moonlight. I'ma go get some time alone with you. Time alone with you. Time alone with you. Gente, muy buena noche, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus. Los saluda en esta noche tan linda, tan especial. Especial, bueno, porque nos quedamos un poquitito mudos, ¿no? Se colgó la PC. Una pena, estábamos escuchando a Jacob Collier, que ya vamos a pasar a presentar. Javito Merlo en controles. Iván Preus me está haciendo la pata por aquí, pero me ha dicho que no va a hablar una sola palabra. El tipo viene a acompañarme, pero además viene a asesorarme con respecto a mis pronunciaciones en inglés, que van mejorando a pasos agigantados, les cuento, ¿eh? Bueno, ahí volvió la PC. Bueno, esto lo vamos a corregir. El podcast que publicamos posteriormente a la culminación de nuestro espacio, obviamente que lo mejoramos, lo arreglamos y vamos a pegarle el tema completo como debe. Esto que decíamos, Jacob Collier, DGC Volume 3, un proyecto que él mencionó, él lo nombró DGC, volumen 1, 2 y 3, obviamente. Que a lo largo de, no recuerdo bien si fueron los últimos 4 años, 5, tal vez no tanto, que fue desarrollando este proyecto, que lo llamó así de esta manera, DGC. Publicó el sello Hayanga Records el 14 de agosto de este año, hace muy poquitos días. Se acompaña de las voces de algunos cantantes del palo, ¿no? Así un poquito soul, un poquito dub, un poquito de rhythm and blues, también como por ejemplo este muchacho que lo acompaña en este tema, que se llama Daniel Caesar, un cantante de rhythm and blues y de soul canadiense, el morocho, haciendo una voz realmente espectacular, acompañando la voz formidable de Jacob Collier, un muchachito de 26 años que por allá, cuando no tenía 20 años, irrumpió en el mundo de una manera pero asombrosa, partiéndole el mate absolutamente a todo el mundo, cuando no a los grandes popes de la industria, como por ejemplo Quincy Jones, que quedó asombrado, ¿no?, deslumbrado con la plasticidad y el talento de este muchacho, que lo fichó casi inmediatamente. Aquel álbum que publicó hace algunos años, no tenía 20 años, o sea que hace 6 años y pico, In My Room, en mi cuarto, la tapa del disco adornada por una foto con un gran angular, ojo de pez, tomando absolutamente todo en un ángulo bien abierto, la totalidad de su cuarto, una habitación de adolescente plagada de instrumentos. Él comentaba que básicamente no salía de su cuarto, estaba todo el tiempo haciendo cositas con él, con sus instrumentos, quiero decir. Y de resultas de esto, lo que uno puede escuchar en aquel disco y lo que se escucha en este y en los anteriores provenientes del proyecto DGC, es que bueno, la voz de él, una voz absolutamente espectacular, toca absolutamente todos los instrumentos. Estaba leyendo una nota del diario Clarín del año pasado. El muchacho vino 2 veces aquí a Buenos Aires. Yo le dije a Iván, andá a verlo a este tipo, no me dio bola, se lo perdió. Aquellos que fueron obviamente han quedado seguramente encantadísimos, ¿no?, con el talento de este joven cantante y multiinstrumentista británico. ¿Qué es lo que hace este muchacho? Bueno, canta, hace absolutamente todos los arreglos de voces y monta todas las pistas y da la sensación de estar siendo acompañado por un grupo vocal que aquí, la primera vez que yo escuché, ya lo he mencionado esto, ¿no?, pero la primera vez que yo escuché esto dije, ah, míralo, músicos invitados, los Take Six, el gran, gran y celebradísimo grupo vocal estadounidense. Nada, ninguno de ellos. Eran todas las voces de él. Después, posteriormente, sí, en alguno de los álbumes que publicó posteriormente, Mark Kimblick, si mal no recuerdo, es la primera voz y el líder del grupo de los Take Six, participó en alguno de sus discos, pero lo que uno puede escuchar en aquel disco como en este, salvo las voces invitadas, como por ejemplo la de Kimbra, una cantante neozelandesa que lo acompaña en uno de los temas, y el mencionado César, Daniel César, cantante canadiense. El resto son las voces de él y obviamente todos los instrumentos, ¿no? También tengo que hacer una mención, que ya lo he hecho anteriormente, sobre la belleza, si se quiere, y la gráfica de su web. Muy interactiva, en cada una de las presentaciones y las publicaciones de los álbumes. Su web es muy interactiva, haciendo clic en cualquiera de los espacios. Por lo general, la reproducción de la tapa del disco, se genera movimientos y música, es realmente fantástico, ¿no? La web de Jacob Cooler. Muy bien. Chime Along With You es el cuarto tema de 12 que tiene este DGC Volumen 3, que publicó el sello Hayanga Records el 14 de agosto de este año. Tercer volumen y último de este proyecto, largo proyecto, que comenzó hace algunos años. Bueno, fantastic. Dejémoslo por ahí. Vamos a ver cómo me va con el bla bla hoy. Te cuento. Cortinas, porque si no me olvido. Kyle Eastwood es el mayor de los hijos. Tiene de el sensacional cantante, pianista, aficionado, más director de cine y actor, Clint Eastwood. Kyle es el mayor de los varones. Clint tiene tres hijos, una mujer, dos varones. Uno de ellos le ha salido del palo, digamos, ¿no? Un músico de jazz. El otro varón, un actor también, si se puede decir, del palo, ¿no? La hija no sé lo que hace, ¿vos sabés? Bueno, Kyle Eastwood, que tiene la facha del padre, publicó en el año 2013, bajo el sello Jazz Village, el 6 de marzo del año 2013, Debut From Here, un álbum, si se quiere, de todos los que ha realizado, uno de los más acero, porque también ha incursionado en algunos un tantín con aires pop, que no me ha gustado demasiado. Pero bueno, el muchacho tiene una carrera ya muy establecida como el contrabajista y bajista eléctrico también, pero más contrabajista acústico. Kyle Eastwood nos va a acompañar en las cortinas en toda la noche de hoy. Te cuento así medio rapidón lo que se viene. Darío Sabino Toronzo junto a Peloche, pala, Pietro Gallo, el dúo Reimagine, un dúo que en esta oportunidad transformado en trío junto a Michel Godard. ¿Qué es lo que hacen estos muchachos? En este disco particularmente, Reimagining Ópera, en tiempo de jazz, clásicos de la ópera de todos los tiempos, ¿no? Pero bueno, no es la primera vez que abordan el género. Darío Sabino Toronzo y Pietro Gallo. Reimagining Ópera es el álbum que vamos a escuchar inmediatamente. Después, un muy jovencito pianista estadounidense, Julian Shore, pero qué talentoso y qué gran disco este que vamos a escuchar ahora. Bueno, en tercer lugar, una etapa muy lenta también, Where We Started, un álbum fantástico, también lo que sigue es el baterista de Países Bajos, Minko Eggersman, también haciendo un disco Unifony 2, la segunda versión de otro proyecto iniciado hace también poquitos años, el Unifony. En esta oportunidad, en una formación, porque va cambiando las formaciones, supongo yo que vendrán el 3 y el 4, en esta oportunidad con la participación del gran pianista Aaron Parks. Esto quedó fuera la semana pasada. El guitarrista turco Önder Fökan, lindo, muy, muy lindo. Los turcos vienen con todo, no solamente parece que hacen bien novelas, sino que están sonando bárbaro. Escuchábamos hace algunas semanas a un gran saxofonista, Önder Sud, que también está como músico de sesión por aquí en alguno de los discos que estoy mencionando. Javier Nero, una pinta de cubano bárbaro tiene este muchacho, pues nacido en los Estados Unidos, no pude encontrar por ahí papás seguramente latinos, sino cubanos, latinos, sí. Trombonista que acaba de debutar con Freedom, un disco realmente lindísimo también. Seguimos con una de las chicas, hoy chicas solamente una, Nubia García, saxofonista londinense. Esta chica que la venimos mencionando como músico de sesión a lo largo de las últimas semanas, acaba de publicar Source, su séptimo álbum como líder de banda. Y cerramos con una sorpresa, el guitarrista estadounidense Robert Krieger, el guitarrista de los Doors y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, que acaba de publicar un álbum de fusión, The Ritual Begins A Sundown, un álbum que lo vuelve otra vez a los estudios de grabación después de 10 años, Robbie Krieger. Bien, sigamos con el orden. Te digo, la primera mitad viene tranqui, levantamos un poquitito sobre el final. Ahora nos vamos con, acá está, Darío Sabino D'Oronzo y Pietro Gallo junto a Michel Godard, Reimagining Opera.

publicado el 1 de diciembre del año pasado, 2019, bajo el sello Digression y Music, el primero de los álbumes que ambos músicos, que por supuesto vienen tocando juntos hace un tiempo, pero este es el primer álbum que han grabado en compañía de el músico Michel Godard, decíamos, Reimagine Opera. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, reimaginando la ópera. En esta oportunidad, Si Dolce El Tormento, un aria de Claudio Monteverdi, pero también algo de Verdi, de Parisotti, Puccini, Nessun Dorma de Puccini, Pietro Mascagni, Tommaso Giordini, Giovanni Paisiello y Michel Godard. Los autores que han estimulado la imaginación de estos dos músicos. Fliscornio a cargo de Darío Sabino D'Oronzo y piano a cargo de Pietro Gallo. Darío Sabino D'Oronzo, un músico que ha tenido, bueno, que además de ser un gran instrumentista, ha ganado una cantidad bastante importante de premios, y concursos y becas. Debutó en el año 2017 en el prestigioso Carnegie Hall de la ciudad de Nueva York en un recital justamente de Fliscornio y piano dedicado a la relectura en jazz de arias de ópera italianas. En el 2015, estoy leyendo parte de la data obtenida de su web, en el 2015 tocó en el Thelonious Jazz Club de la ciudad de aquí de Buenos Aires y considerado por la revista Downbeat como el mejor club de jazz de Sudamérica, fíjate vos, el Thelonious de la ciudad de Buenos Aires. Allí tocó este muchacho que, como decíamos, debutó junto a su compañero al piano, Pietro Gallo, otro gran músico que también ha tenido una formación clásica, por supuesto, y quizá un poquitito más orientado hacia el jazz, pero con una fuerte, fuerte impronta dentro de la formación clásica. Y tenemos a Michel Godard a cargo de un instrumento raro, tuve que buscarlo por ahí, serpiente. Es un instrumento de madera emparentado con la corneta, emparentado con la trompeta, haciendo los aportes en este disco realmente lindísimo, Reimagine Opera, con una tapa muy linda también que está siendo publicada, como siempre comentamos, a medida que van sonando los temas, en nuestro perfil de Facebook. Esto fue Reimagine Opera, Darío Sabino D'Oronzo, Pietro Gallo, Michel Godard. Publicó Digression en Music el 1 de diciembre del año pasado, 2019. Bien, allá fue. Vamos a seguir ahora con Julian Shore. A ver que no quiere abrirse la data. Julian Shore. Where we started. No te rías, cabeza. Where we started. ¿No? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, publicó Tom Rock el 3 de julio del año pasado. De este año, ¿ves? Que me estás haciendo equivocar. Bueno, este muchacho muy jovencito, pianista estadounidense, neoyorquino, Julian Shore, se reúne de una cantidad enorme de grandes de músicos. Yo mencioné hace un momentito a un tal Odet Zur como saxofonista turco, en realidad no es turco, sino que es israelí, ahí nomás, va ahí cerquita. Pero bueno, acompañan aquí junto a el gran guitarrista estadounidense Ben Monder, el enorme también saxofonista Daniel Stephens, junto a Caroline Davis, también haciéndose cargo del saxo, Edward Pérez en bajo, Colin Stranahan en batería, el mencionado Odet Zur en saxo tenor, Julian Shore en piano, para este disco realmente lindísimo, con una tapa muy muy linda también, ya la van a ver publicada en un momentito. Julian Shore, Where We Started, publicó Don Rock Music el 3 de julio de este año, Julian Shore. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, mientras escuchamos a Kyle Eastwood, The View From Here, publicó Jazz Village el 6 de marzo del año 2013. No sé si dije la banda. Martin Kane en batería, Andrew McCormack, piano eléctrico y piano acústico, Grimmy Blinis en saxo tenor y soprano, Quentin Collins, trompeta y fliscornio, grabado en septiembre del año 2012, publicado el 6 de marzo del año siguiente, 2013, nos acompaña en las cortinas en el día de hoy. Escuchamos esto muy, muy lindo. Bueno, estábamos charlando un poquitito fuera de micrófono acá con Iván, él estaba leyendo un libro y hablaba sobre el arte y reflexiones sobre el arte. Cosa que he hecho también, y que todo músico y todo artista, no exclusivamente músico, todo artista reflexiona a diario y constantemente a lo largo de toda su carrera, intentando dominar el arte, ¿no? Y a él le preocupa muchísimo, como decíamos, ¿no? Como seguramente a todos aquellos que practican alguna forma de arte, tratar de dominar su propio arte. Y él, a través de este disco, como de sus dos discos anteriores, intenta buscar y encontrar, ¿no?, el sentido a su música. Y a partir de algunas consideraciones, ¿no?, que él mismo menciona, una data obtenida de su web, algunas cositas que él menciona, como por ejemplo, recuerda una experiencia que tuvo con Wayne Shorter, que a la sazón cumplió 83, 84 años hace muy poquitos días, y no pudo conseguir un disco que un productor compiló con temas y clásicos y éxitos de muchísimos años, del gran saxofonista y además gran compositor Wayne Shorter, versionados con chicos muy jóvenes que han pasado la mayoría por aquí. Voy a ver si lo puedo conseguir para la semana que viene. Bueno, en aquella oportunidad Danilo Pérez, el pianista panameño, que él lo menciona como su mentor, trajo a Panamá, lo llevó a Panamá a Shore. En aquel momento también tuvo la rara oportunidad de aprender, de escuchar y de participar de algunas presentaciones del gran saxofonista Wayne Shorter. Y él recuerda que una de las cosas que Pérez le subrayó, aprendida obviamente de Wayne Shorter, dice que tocar las partes de ti mismo que no te gustan, ¿no? Es como que eso subrayó esa importancia, ¿no? Tocar las partes de ti mismo que no te gustan. Y bueno, y además está la imagen que él se veía, o la imagen reflejada en el propio Shorter, ¿no? Que yo recuerdo una vieja nota que él particularmente hacía muchísimo hincapié en esto, ¿no? En esta lección que se aprende con esta inquietud, ¿no?, de buscar nuevos horizontes y no y salirse constantemente de los moldes y buscar esa visión liberadora, ¿no? Eso aprendió no solamente Danilo, sino que lo transmitió obviamente a Shore, que lo tomó muy seriamente, ¿no? Y recuerda también algunas palabras que el propio Shorter le comentó. Dice, no digo que es imposible ser Coltrane o Miles, no viviste su vida. Ser original significa simplemente crear música que salga de tu propia vida. Fíjate las reflexiones del gran saxofonista. Volviendo a ese consejo, en el proceso de hacer este disco, comenta Shore, sentí que finalmente empezaba a entender un poco lo que eso realmente significaba. Bueno, también hace una fuerte defensa a la naturaleza y de cómo la naturaleza lo ha inspirado. La foto, una linda foto que adorna la tapa del disco, una foto que él mismo tomó, ahí mismo cerquita de su casa, en Rhode Island. Y él habla que la naturaleza siempre ha sido sagrada para mí, lo que creo que viene de crecer vadeando las piscinas de marea y los pantanos salados. Haciendo referencia a la foto que adorna el disco, que una foto que él mismo sacó, y completa un álbum que nos invita a volver a los viejos paisajes con nuevos ojos. Muy lindo, muy lindo todo, muy lindo todo. Obviamente que la música suena realmente fenomenal. Te cuento la banda: Daniel Stephens, saxo tenor; Ben Monder, guitarra; Caroline Davis, saxo; Edward Pérez, bajo; Colin Stranahan, batería; el gran saxofonista israelí Oded Zur en saxo tenor. Fantástico este disco. Tengo algunas cositas más de los mencionados anteriores álbumes, como por ejemplo Filaments, que se reúne de grande, ¿no?, como siempre, con el guitarrista Kurt Rosenwinkel, el saxofonista Noah Preminger, Tommy Crane en batería, Phil Donkin y otros. Un álbum lanzado con un gran éxito de crítica en el año 2012. Y el anterior disco a este, en el año 2016, Which Why Now, con otro gran guitarrista israelí, Gilad Hetzelman. También otra vez repite Daniel Stephens, el mismísimo Colin Stranahan, que participa en este álbum, y Aidan Carroll, entre otros grandes invitados en aquel disco que prometo para próximas salidas. Where We Start publicó Tom Rock el 3 de julio de este año, Julian Shore. Fantástico, ¿eh? Como me gustó, muy muy lindo. La web de Julian también es muy prolífica en información, fotos y demás cositas que uno quisiera saber para enterarse un poquitito más de retero musical y artístico de este muchacho. Bien, sigamos. Este baterista, también mencionado hace un momentito, como desarrollando también algunos proyectos como el de que comentábamos hace un momentito, o en el arranque, quiero decir, con Jabe Go Cooler, con DJC volumen 3. Este muchacho también va por el volumen 2, pero de un proyecto que él ha llamado Unifony, publicado bajo el sello Butler el 14 de agosto de este año. Se reúne de dos grandes músicos, el saxofonista islandés Oscar Gudjonsson, un hombre proveniente de la fusión, durante muchos años formando parte del grupo de fusión Mesoforte, y el gran pianista estadounidense Aaron Parks, uno de nuestros músicos preferidos, ha pasado por aquí muchísimo. Y bueno, el segundo álbum de una serie, de la serie Unifony, en este caso Unifony 2, por Minko Eggelsman. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, hace un momentito comentábamos, ¿no?, la búsqueda de cada uno de los músicos, artistas en general, buscando cosas, hacer cosas diferentes, salirse de la rutina, salirse de lo establecido, tratar de trascender, ¿no?, a través de su obra, tratando de no copiar nada, de ser creativo, de ser fiel a esa permanente búsqueda, ¿no? Bueno, tanto él como obviamente todo artista que se respete, o que se considere como tal, ¿no? Incluso los copistas también podemos decir que son grandes artistas, ¿no? Porque para copiar bien hay que ser talentoso. Pero en el caso de Minko Eggersman, está, digamos, no se conforma con hacer las cosas bien que han hecho otros, sino que trata de buscar formas diferentes. Y qué mejor manera, porque fíjate la cantidad de veces que hemos dicho esto, ¿no? ¿Qué mejor manera, o quizá la forma más difícil también, ¿no?, de despojar absolutamente cualquier ornamentación superflua para quedarse con lo elemental? En este caso, el minimalismo de la música de Minko Eggersman es visible, es palpable, es bien audible y pega justamente por eso, ¿no? Las formas más simples son las que comunican de la mejor manera. Y el lenguaje musical de Minko Eggersman ha logrado eso, ¿no? Un minimalismo puro en la música que él ha tratado de desarrollar junto a un viejo amigote, que a ver que no me puedo acordar el nombre, cómo se llama este muchacho, bueno, Theodore no sé cuánto, es un músico también y básicamente un ingeniero de sonido que acompaña a Minko Eggersman, que también está dentro de esa onda, produce música, tanto música para grupos locales, hablamos de Holanda, como también música para televisión y cine. Pero en esta oportunidad él ha tratado de hacer eso, ¿no?, buscar a través de este proyecto, que ya lleva su versión 2, la Unifony. En esta oportunidad se reunió, se rodeó de el saxofonista islandés Oscar Gudjonsson, un músico islandés que el propio amigote de Minko, el mencionado Theodore, haciendo estas cosas, ¿no?, viajando por Europa, cuestiones de trabajo y, por qué no, de buscar y cazar talentos. Fue así que descubrió la música de Oscar y lo comprometió, lo convocó para esta segunda versión de Unifony. Y el siguiente miembro del trío, el pianista estadounidense Aaron Parks, no necesita presentación, un gran pianista, que dicho sea de paso, su última formación, la Little Big, ha logrado eso, ¿no? Una belleza realmente en la música, simple, si se quiere, despojada de cualquier adorno inútil, para componer música realmente celestial. Hablamos de Little Big, liderada por Aaron Parks. Minko no se queda atrás. Tengo la primera versión del Unifony. Por esas cosas que siempre comento, ha quedado fuera de programación. Ya vamos a volver sobre él y seguir, ¿no?, esta cosa, esta búsqueda a través de este proyecto que cobró vida por allá en el año 2011. Por iniciativa de Minko y su amigote, ingeniero de sonido, Theodore. Bien, dejémoslo ahí. Mucho bla bla, compañero, ¿qué hora es? Andamos bien. Vamos a ir con esto. Este quedó afuera la semana pasada. On the Focan Trio, New Book. Es el trío del guitarrista turco, mamita, el bajista Enver Muhamedi y el baterista Burak Sihangirli. Madrecita querida, voy a tener que aprender a hablar turco ahora también. Bueno, lindo, lindo álbum, New Book, un álbum publicado bajo el sello propio, el Focan Jazz, el 31 de julio de este año, Under Focan Trio. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Cortina de Kylie's Good The View From Here, publicó Jazz Village el 6 de marzo del año 2013. Escuchamos a el trío del guitarrista turco Ondar Fokan. New Book es el disco que publicó bajo su sello propio, el Fokan Jazz, el 31 de julio de este año. El trío completado por Enver Muhamedi en contrabajo y Burak Cihangirli en batería. Ojalá se pronuncie así o algo parecido. Bueno, este muchacho prácticamente autodidacta, ¿no? Se ha convertido en uno de los músicos de jazz por aquella zona más buscados, más solicitados, además como, no solamente como intérprete, como guitarrista, sino además como arreglista, y compositor y escritor de letras para una amplia gama de músicos allí en su Turquía natal. En el año 86 se casó con su actual esposa, Shuhal, y fundó el Nardis Jazz Club por allá en el año 2002. El Nardis Jazz Club se ha convertido en un centro de reunión de grandes músicos de la escena actual, jazzera actual. Por allí este hombre organiza conciertos. Estoy leyendo parte de la data obtenida de su web. Organiza conciertos para más de 315 músicos, donde él mismo también acompaña a cada uno de ellos a lo largo de las largas noches por cuyos escenarios han pasado, por ejemplo, Benny Golson, Kurt Elling, Diane Reeves, Al Foster, Dee Brickweather, Rob Haynes, Tyrone Sutton, Kenny Drew, ¿quién más? Christian McRae, Roy Harbour, Ron Carter, una gran cantidad enorme de músicos internacionales, obviamente todos los locales también. Pero además de eso, este hombre es un muy prestigioso y reconocido educador, que además también lleva adelante un proyecto en el que intenta llevar la educación también a otro nivel, ¿no? Para jóvenes músicos, tener la experiencia musical, la experiencia sobre los escenarios también, empezando por su propio club, para tener la posibilidad de ir recorriendo, si es que sea posible, escenario fuera de Turquía. Bueno, también ha tenido el gran honor de haber grabado un álbum en el sello Blue Note, siendo el primer músico de jazz turco en hacerlo. Aquel disco fue Venus del Sar, Detrás de las Estrellas. No dispongo de la fecha de publicación, pero bueno, primer músico de jazz turco en grabar en el sello Blue Note. Bueno, vamos a seguir. Ahora andamos bien. Este muchacho, Javier Nero, debuta con Freedom bajo el sello Outside Music el 7 de agosto de este año. Bueno, una gran cantidad de músicos forman su septeto, y también una linda banda de cuerdas y de Vientos como músicos invitados. Lindo álbum de este muchacho doctor en... que tiene un doctorado en música, a ver, déjame ver por aquí, doctor en artes musicales, obtenido en la prestigiosa Frost School of Music de allí de la ciudad de Nueva York. Este muchacho con aspecto latino y nombre y apellido también, nacido en los Estados Unidos, desconozco el origen de sus padres, pero acaba de publicar Freedom, un álbum realmente fantástico. La web suya también abunda en información y fotografías. Su septeto, Javier Nero trombón, además de las voces, Tom Killy, saxo alto, soprano, flauta, Gene Case, trompeta, fliscornio, Melvin Butler, saxo tenor y soprano, Tal Cohen, piano, Dion Kerr, bajo acústico y eléctrico, Aaron Kimmel, batería. Músicos invitados, a ver quién, no conozco a nadie. Bueno, percusión, voces de fondo, vibráfono, guitarra, piano, trompeta y fliscornio. Lindo, lindo álbum debut, Javier Nero, Freedom. Thank you. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, toda la música, pero en particular el jazz, es el máximo ejemplo de la belleza que se puede crear aprendiendo y apreciando culturas dispares. El jazz es la máxima expresión de libertad, dice Javier Nero, el doctor en artes musicales. Esto me recuerda, estaba tratando ahí de recordar, pero por suerte se me vino a la mente. Una frase de Enrico Rava, también muy, muy cortita y muy particular, muy jugosa, que el jazz es la metáfora de la democracia perfecta. Bueno, lo hemos hablado pila de veces, ¿no? De la forma en que esta música, este género, ha logrado penetrar absolutamente todos los ritmos que uno pueda encontrar en cada rincón del mundo, ¿no? Y ha logrado fusionarse de una manera amigable, ¿no? Y muy creativa, ¿no? Cada uno de estos maridajes a lo largo y a lo ancho del mundo ha logrado música maravillosa. De ahí la verdadera importancia y como hablábamos un momentito, ¿no? De este juego creativo y esta búsqueda constante de los músicos en este caso y de los artistas en general. ¿Qué mejor herramienta, qué mejor ingredientes que uno los pueda combinar absolutamente con lo que se le ocurra y el producto siempre es bueno, obviamente con una fuerte dosis de creatividad, ¿no? Bien, este muchacho ganador en 4 veces, 4 concursos internacionales de solistas de jazz, estoy leyendo, incluyendo el concurso Carl Fontana de la Asociación Internacional del Trombón en el año 2011, también el concurso J.J. Johnson en el 2013, el concurso nacional de solistas de jazz del taller de trombón americano en el 2014, el concurso de trombón de jazz del simposio del estado de Texas en el año 2015. Bueno, fue finalista de la competencia de solos que Corsten Fuller en el festival de jazz de Detroit. Y bueno, y además, bueno, estoy leyendo por allí, bueno, una cantidad impresionante de experiencias musicales. Este es muy jovencito, trombonista y además cantante también, que acaba de debutar con Freedom bajo el sello Outside in Music el 6 de agosto de este año, hace muy poquitos días. Bueno, ¿qué otra cosa? Hay mucho, mucho. ¿Qué dice por acá? Todos somos individuos complejos que no deben ser gobernados por lo que otros piensan que debemos ser o creen que debemos creer. Ciertamente no creo que mis antepasados que lucharon por la libertad y la igualdad lo hicieran con la esperanza de encontrarse limitados o forzados a conformarse a normas culturales miopes y a presiones sociales al otro lado de la batalla. Bueno, parte de las fuertes motivaciones espirituales, sociales y religiosas, ¿por qué no también?, que movilizan su música. Javier Nero, Freedom, 7 de agosto de este año, al frente de un septeto con músicos invitados que no los voy a nombrar porque son una pila y ya estamos muy cerquita del cierre. Vamos a ir con esto. Adorna la portada de nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. También el post con la programación del día de hoy. Hablamos de la saxofonista londinense Nubia García, que acaba de publicar Source bajo el sello Concord Jazz. Un debut que no es su primer debut como líder de banda, este ya es su 7º álbum, pero sí debut bajo el prestigioso sello Concord Jazz este 21 de agosto de este año, hace muy poquitos días. Nubia García saxo, Joy Armon Jones teclados, Daniel Casimir bajo, Sam Jones batería, Kasi Kinoshi saxo Sheila Morris Gree, en trompeta Richie Sainwright, en trombón Sors Nubia García. Thank you. Bueno, bien polenta Nubia García, Source publicó Concord Jazz el 21 de agosto de este año. La banda, Joey Armon Jones, teclado Daniel Casimir, bajo Sam Jones, batería Cassie Kinoshi, saxo Sheila Morris Gree, trompeta Richie Sengright en trombón. Recontra polenta, pero qué polenta esta chica. La hemos escuchado como música de sesión últimamente. Ustedes recordarán esta invasión, si se quiere, a nuestro espacio, pero también en las baterías y en la profusa hondanada de músicos de jazz y de producciones de jazz inglesas, británicas, que han surgido en los últimos meses. Ella ha participado en muchos de esos encuentros y en esta oportunidad, bueno, hace su debut, el séptimo álbum como líder, y su debut en el sello Concord Jazz. ¿Qué es lo que dice esta chica acerca de su formación y de la posibilidad que le han brindado fundamentalmente una agrupación, no agrupación, sino una fundación, un proyecto que particularmente tiene la inquietud de promover a jóvenes músicos, pero particularmente músicos, gente de color, gente negra? Se llama Tomorrow's Warriors, los guerreros del mañana, y ella dice que Los Guerreros del Mañana fue el primer lugar donde sentí que tenía un lugar como mujer en el jazz y crucialmente como mujer negra en el jazz. Y no es casualidad que ella haya elegido la fecha de publicación de su álbum el 21 de agosto de este año, fecha en la que la fundación, proyecto Tomorrow's Warriors, hace el anuncio, ¿no?, de los nuevos plazas a ser cubiertas por chicos, músicos negros en este muy loable proyecto. Bien, ¿qué otra cosita? Bueno, estuve practicando mi inglés, a ver cómo me sale. Ganó en el año 2018 el premio Jazz FM Breakthrough Act of the Year. Breakthrough, que es algo así como romper el hielo, una cosa que, bueno, el acto del año en la que se presenta a aquel artista que ha logrado romper el molde, por así decirlo, ¿no? Bueno, eso fue en la versión 2018 y la 2019. Esta chica que definitivamente ha roto los moldes y orgullosamente enarbola esta cosa de ser gran músico de jazz, de ser una música e intérprete de jazz en negra y en un instrumento que básicamente pensado durante muchísimos años para músicos varones, ¿no? Siempre comentamos, ¿no?, las mujeres parecían estar casi exclusivamente destinadas al piano, a tocar algún instrumento de viento como la flauta o cantar básicamente, pero batería, saxo y cualquier otro instrumento muy potencialmente diseñado, si se quiere, para los varones, las chicas los han ido tomando y haciéndolo sonar como el mejor. Bien, Nubia García. Una linda tapa, una linda foto, un lindo dibujo, quiero decir, que adorna nuestro perfil de Facebook, adorna la carátula de nuestros posts con la programación del día de hoy. Además, también en homepage alrededor de medianoche, aldemedianoche.com. Bien, nos vamos a ir. ¡Uf! Estamos hablando ahora y consigo. Robert Krieger. Robert Krieger es un gran guitarrista de un enorme grupo de todas las épocas. Los Doors, icónico grupo de rock estadounidense. Por allá, hace algún tiempito, se ha juntado con el guitarrista Arthur Barrow, también un hombre que ha tocado y ha formado parte de las bandas del gran Frank Zappa, por ejemplo. Y otro músico que no recuerdo bien por ahí, pero bueno, se han reunido para decir, bueno, che, hagamos algo, toquemos esto. ¿Qué es esta cosa de que un músico, como por ejemplo, parte de la tradición, parte de la historia grande, del rock de todas las épocas, como ser músico de los Doors, haciendo jazz? Bueno, él dice que toda la vida quiso hacer jazz, ¿no? Dice, lo del rock and roll no lo planeó, no, le salió muy bien, porque no solamente fue parte de este icónico grupo, sino que además es parte también del Salón de la Fama del Rock and Roll, Robbie Krieger. No planeé ser un rockero, dice, quería aprender jazz, conocí a algunas personas que hacían rock and roll con jazz y pensé que podría ganar dinero tocando música. En el rock and roll puedes realizar cualquier cosa que puedas, en el jazz tienes más libertad que en cualquier otra cosa, excepto en el jazz. Me recuerda, y yo para terminar, otra frasecita, ¿no? Hoy la noche de las frases, el gran Carlito Santana, una cosita que hemos comentado también pila de veces, ¿no? Que otro hombre, obviamente muy fuerte, con un recorrido fuertísimo, todo el mundo conoce a Carlos Santana, pero él ha dicho que mientras que el rock es un pequeño espejo de agua, el jazz es un océano inmenso. ¿Qué quería decir con esto? Obviamente que aguas en las que él periódicamente iba, se bañaba a beber de aquellas enormes aguas del jazz, porque él veía que dentro del esquema que le proponía el rock no había tanta posibilidad de ampliar el universo musical como si podía hacerse con el jazz. Carlito Santana, sin ser un músico de jazz, cada tanto breva de las aguas del jazz, y este muchacho que después de larguísimos años, Robert Krieger, ha vuelto a su primer amor, el jazz, con este disco The Ritual Begins at Sundown, que publicó The Players Club el 14 de agosto de este año, quienes acompañan Chad Wackerman y Joey Taylor en batería, grandes músicos del rock, Adrian Byrnes en flauta, el propio Arthur Barrow, el músico de Zappa, decíamos, en guitarra, teclados Tommy Mars, percusión Brad Datz, saxos Vincent Denham y Chuck Manning, ¿quién más? Trombón Jock Ellis. Además, la tapa, un fragmento de una pintura de Robbie Krieger. Con esto nos vamos. Juan Carlos Preus, con mucho bla bla hoy. Mamita, se me acaramó la lengua. Presentando la programación del día de hoy, Iván Preus corrigiéndome mi inglés, riéndose bastante. Ya vas a ver cuando lleguemos a casa. Javito Merlo en controles, ojalá la hayas pasado recontra lindo. Muchísimas gracias.